Bueno, esto que estamos escuchando es el tema que abre el nuevo disco de Dawy y los Estrellados y titulado Hackeados. No le escucho, no le escucho. ¿No me escucha? ¿Cómo que? ¿Cómo? ¿Por qué no me escucha? Pero qué cosa, ¿El anda mal del oído. ¿Quién es? Dawy y los Estrellados. Lo Bien. Tenemos a Dawy acá sentado al lado. No sé si ve también usted. Sergio. ¿Escucha y sí, ve? Sí, bueno, sí, está lo Sergio veo. Aquí al lado. ¿Cómo va, Sergio? Muy bien, la verdad que... Viste, es cuando uno se ha tomado un tiempo para sacar... Porque estábamos comentando hace un rato que hacía mucho que no venía la tribu. Uh-huh. Y también hacía mucho que no salía una novedad discográfica, ¿no? Sí. Y bueno, esta vuelta con los Estrellados nos tomamos, no sé, casi como 5 o 6 años en amasar este disco, que pasó por muchos procesos. Y bueno, en esta etapa, que es la de mostrar... Viste que salís, ya salió, el parto fue sin cesárea, pasó todas las pruebas. Bueno, también de alguna manera hay que ponerle la lupa para explicarlo, describir, hacer una disección que cuando uno por ahí está haciendo, sí. No vive ese proceso así tan observador, ¿no? Y realmente estoy contentísimo con el disco. Creo el título es Hackeados, ¿no? Y antes de venir estaba viendo el noticiero así, y parece que ahora en Hamburgo está la reunión de los G20, sí. Y todos los militantes no globalizados, sí. Están manifestándose así numéricamente, así de una manera muy importante. Sí. Y el año que viene es acá en Argentina. Es acá en Argentina, uh-huh. ¿No? Interesante. Prepárense. No. Y la verdad que había una bandera que decía... Váyanse al diablo. ¿Es donde están? Sí o no, pero ya ha sido un momento. El Hackeados lo entiendo por una situación así, fue un nombre inspirador que abarca no solamente la situación mundial, sino la personal, cuando estás hackeado en la esperanza, en el amor y en un montón de situaciones, ¿no? Creo que de alguna manera cuando se eclipsó este nombre, yo empecé a buscar hackeados, ¿viste? Como cuando uno busca un coche, un departamento, claro. Que sale a la calle y ve todo el tiempo departamentos, o busca a una chica y ve lindos bustos por todos lados, y sí. Solamente ve eso. Yo veía hackeados y situaciones hackeadas. Ah. Pero bueno, estoy muy contento. Igualmente creo que si hoy tendría que poner el título no sería Hackeado, sería algo un poquitito más. ¿Sí? Sí, no sé, porque realmente no sé si son los años y todo, pero veo como que la situación no sin futuro, sí. sin futuro, no solamente en este paisito, sino lo que más importa, porque acá somos repercutimos de lo que pasa en otro sí. lado, ¿no? Sí. Somos el... Pero la verdad que... Creo que este disco está teñido de esto, y si tendría que comentar algo al respecto, es que el proceso que tuvo el disco, como los anteriores, que este disco fue hecho con otra formación, en principio la formación anterior, uno se fue a vivir al sur, otro a tener hijos, etcétera, etcétera, y nos quedamos con Rocco Collado, que es el DJ, y Juan Benítez. Entonces, entre los tres... Nos empezamos a juntar como siempre, todos los miércoles, ahí en la terraza de casa. Y nos juntamos y dijimos, bueno, ahora vamos a hacerlo sin ninguna zanahoria, sin ningún proyecto, nada de estar corriendo atrás de... Vamos a juntarnos. Y la verdad es que la primera época fueron de comida, de, no sé, de estar un poco más relajado en el encuentro, pensando que sí, que íbamos a hacer... Y cuando eso se materializó, que empezaron a salir las bases, que empezaron a salir... una suerte de temas instrumentales, que un poco el criterio que esos temas se sostengan, que esos temas no caigan, que tengan una estructura, que tengan una introducción, un desarrollo, un estribillo, un final, etc. Cuando eso estuvo, sí. Nos dimos cuenta que había una densidad, una cosa más oscura, que no era común en los discos anteriores. Y bueno, de alguna manera eso lo hicimos con Rocco y con Juan, ¿no? Y después me toca a mí la etapa de empezar a poner las melodías que van a ser cantadas y las letras. Y de alguna manera fue la continuidad de estas músicas. Y la verdad que uno de alguna manera tiene las antenas puestas constantemente y tiene canales en donde puede... transitarlos. Y bueno, esto de salir a la calle y ver en el mundo que estás a merced de alguna personita que aprieta un botón, dispara un misil, rebota en un no sé dónde y se hace la guerra. Y tenemos la tercera guerra. Y después te das cuenta que sí, que no hay, viste, el control del planeta, el calentamiento. A nadie le importa, ya no es una consigna. Y situaciones de este tipo hay un montón para ir sumando. Pero realmente todo esto no es espontáneo. Hay un diseño de este sistema, hay responsables, sí. Y que por ahí no son los que están en el G20, uh-huh. Por ahí son los banqueros, vaya a saber, ¿no? Sí, sí. Pero hay responsables, pero hay un tema que es los pilares de Pilato, que toma un poco este planteo, pero con una respuesta, porque son los pilares de Pilato, son los fundamentos de los Pilatos, los que se lavan las manos. Y yo creo que esto se sostiene también porque se saben lavar diplomáticamente muy bien las manos. Sí. Y porque, bueno, también nos vendieron un sueño americano que es también una droga bastante potente de comprar. Y no sé, realmente todos estos condimentos me llevaron a complementar la oscuridad de las bases de estos temas instrumentales en esta mirada de los hackeados, ¿no? Entonces también los hackeados no solamente es estos diseñadores de las políticas y economías internacionales, sino, viste, los hackeados de la esperanza, que esas son pequeñas bombas, o los hackeados, sí. Viste que empieza todo a teñirse, lamentablemente. Y por otro lado también hay como una naturalidad de todo esto, una aceptación. Entonces ya todos aplaudimos cuando producimos más autos y, viste, es 1,000,000, patentamos el año pasado, sí. Y 1,500,000 el anterior. Y cada vez más. Viste, cada vez más coche, cada vez, bueno, esa droga, viste, es eso, es, no, viste, que todos lo aplaudimos. China, que es el ejemplo de cómo producen. Ahí están. Más fangulo, viejo, soy un desastre, no quiero China, no me gusta. Yo pensaba que todo esto... Vengo de una generación con sueños. No pensaba que esto lo iba a volver a vivir. Pero lamentablemente, ajá, estaba medio dormido y me di cuenta que realmente esto no marcha, por lo menos para los beneficios de la humanidad, ¿no? No, entonces, bueno, aquí estamos con este tema. Y acá en este... En este caso es hacke a nosotros mismos, no al rey. Estamos hackeados nosotros. Totalmente. En el tema que seguramente por ahí vamos a escuchar. Ahora vamos a escucharlo, los pilares de Pilato. En los, sí, pilares de Pilato, que tuvimos la suerte de contar con Miss Bolivia, que ya estaba armado el tema, ya estaban las partes cantadas, y bueno, ella participó en un rapeo que yo le di los lineamientos de lo que ya estaba y lo que pensaba que tenía que ir. Y ella, la verdad, que hizo un trabajo de excelencia, puso una letra, sumó una letra que de alguna manera creo que es casi columna vertebral del disco, ¿no? Porque yo en las otras letras no soy tan... trabajo más la ficción. Y ella, con ese rapeo, dio una crudeza que creo que fue un buen complemento de todos los temas y... La cuota literal, ¿no? Vos sos, sí, un poco más metafórico. Exacto. Bueno, si les parece bien, escuchamos el tema número 7 de Hackeados, Los Pilares de Pilato. Y bueno, ahora seguimos charlando. No sé si vamos a la pausa capaz directo, ¿eh? Y charlamos, nos quedamos otro bloque más. ¿Vos decís? Más, Sergio. Pará, ¿en qué? Quiero ver el dibujo de Hackeados. ¿De Hackeados? De ¿cómo es? De los Pilates. Dale, mientras escucho el tema. Bueno, después... Mirá que... Otra noche sombrar lógica. Me estorbas, te mato. Todo digitado alrededor del arrebato. La vida, la tele, la guita, los gatos. Se rompe el código, se mata o muere. Acá en la jungla no existe contrato. Las chicas de Fukushima ya no vendrán a la fiesta. Lloran las paredes de las Malvinas perdidas. En la novela del escuchando, porque vamos a picar un poquito el disco. Yo tengo ganas de escuchar varias canciones. Sí, totalmente. Esto, vos que tocaste ahí. Yo que toqué ahí. No, no, no. Ese es otro capítulo. Estábamos hablando recién ahí en la publicidad, ¿no? Que hay tanto para contar, y no es porque yo sea un obsesivo que cuando tiene que relatar algo empieza a decir, no, me levanté a la mañana, me puse en la media izquierda, después la derecha, sí, y no encontraba el pantalón, ¿viste? Te puedo enrollar. Este disco, si pasaron muchos años para que pueda terminar siendo editado. Desde ya, para ser editado, tuvo la suerte de contar con la UME, con Inamu, con un laburo que se hizo para conseguir el mecenazgo, etcétera, porque si no, no se podría haber hecho este librito con formato de DVD y con todos los tiempos que necesitamos para hacer las mezclas, masterizaciones, etcétera, hasta quedar satisfechos. Eso es un capítulo. Otro capítulo es todo el mundo que ha participado. De entrada, bueno, acá tenemos acá al socio Dani Luke, que la verdad, aparte de ser un excelente baterista, que siempre subió la apuesta. ¿Vieron que una banda de rock, en una grabación, la batería es clave para subir o bajar el nivel de lo que estás escuchando? Sí. Y él subió la apuesta del hecho de que de entrada dijo, muchachos, ustedes graban acá en la terraza, yo para grabar la batería quiero ir a un estudio, bueno, fuimos a un estudio. Y bueno, y eso tuvo un resultado que llevó para que todos tengan de ahí para arriba. Aparte de todo, bueno, viste, también hay una historia de compartir muchos años, hace mucho tiempo, en diversas situaciones. Pero esta fue una oportunidad también de intercambiar y realmente yo tener un interlocutor, yo como productor general de todo esto, tener un interlocutor inteligente, viste, de tener así, poder hablar una misma frecuencia y la verdad que enriqueció en muchos sentidos el disco, ¿no? Bien. Hasta una vez cuando terminamos todo, le dije, mira, la verdad que me quedé corto en los agradecimientos, en todo esto, porque no quería, la verdad que tampoco quería ser, viste, y aquí el gran, no, viste, no quería hacer una cosa en general, porque si no ya te queda, ya es una sí. Pero bueno, por ahí yo creo que el eso lo entendiste. No, sí, nosotros está. Tenemos un vínculo que ya desde larga data. De la boda, de Querulla, sé. Bueno. Así que. Y bueno, se notaba, pero cuando venía acá a la radio decía, no, porque esto, porque lo otro, ahora tenemos que regrabar, tenemos que hacer esto, el asunto este de ponerse la camiseta, sí. También está Alejo Trinelli, que viste, puso el contrabajo. Que fue una de las últimas sumatorias, una vez que ya estaban los temas. Y laburar con Rocco, ¿no? También que labura desde las teclas, ¿no? Digamos, las programaciones. De la computadora, del armado de los temas de ese lugar, ¿no? No es un músico como puede ser alguien que toca un instrumento, digo. Exacto. Digo, es un músico de la computadora, de la edición, del concepto, ¿no? Sonoro. Igual con él ya venimos trabajando desde el disco anterior y un poco creo que hemos logrado esta manera de impulsar sus conocimientos hacia la experimentación, hacia la exploración. Digamos, a mí el scratch de alguna manera me gusta, pero como instrumento, como sonoridad, entonces realmente yo creo que en muchos momentos del disco se nota esa presencia, pero desde la exploración, desde la búsqueda, desde lo musical, me refiero, no solamente de lo rítmico, uh-huh. ¿no? De poder crear climas. Por supuesto, Bárbara Togander es una cantante de la puta madre, que junto con Karina Antonelli, ambas han hecho algo que ya se ha repetido en discos anteriores, que es utilizar la voz en un sentido de teatralización. Entonces, ante una temática, ellas con sus voces juegan y hay un montón de misceláneas que se han incorporado. Hasta en el tema Dame Dos, el título ese salió de una joda que terminaba apareciendo en el final de una canción. Sí. Que Karina termina, dame dos, esta cosa de comprar, viste, dame uno, dame dos. Bueno, quedó el título, o sea que realmente. Félix Dulas, que es también un músico árabe. Del Vaquero. Pablo Davidovich. No sé, hubo. Viste cuando son movidas de largo aliento, hay un montón de gente que son aliados, que por ahí estuvieron en un momento, no sé, desde Edgardo, el fotógrafo. Uh-huh. Gabo Correa, que ya al principio iba a ser una mano pidiendo pasta, porque para los que no están viendo la tapa del disco, es una chica que un poco creo que representa el futuro, con una mano a la derecha diciendo paren la mano, ¿no? Hasta acá, ¿no? Hasta acá, muchachos. Que bueno, en un principio era una mano que estaba diciendo eso, para lo cual llamamos a a Edgardo a sacar la foto, a un actor que pueda posar la mano, que no es fácil poner una mano diciendo basta y que no parezca. Pero bueno, al final, para darle una cosa más homogénea, fue todo en este tratamiento de cómics y de copy-paste y de témpera, que le dio también una coherencia. Y también, hablando de coherencia y continuidad, esto en realidad, cuando uno lo lee así la descripción, es la banda sonora de un espectáculo teatral, porque entre tema y tema no hay silencios, hay siempre una continuidad. O sea, en realidad escuchas un tema de 40 minutos que tiene la posibilidad de ser traqueado, o sea que lo puedes ir también traqueado, escuchándolo separado, pero la idea son los 40 minutos. Bien. Que de alguna manera es la duración del long play. Es la duración del long play, exacto. Ahí ves, en algún momento saldrá un long play. Claro. Pero por ahora, mañana, pasado y el domingo, vamos a presentar esta banda sonora, pero en Teatro Ciego. Bien. Que si querés después hablamos. Sí, ahora hablamos. Bueno, pero perfecto. Podemos escuchar si te agrego parece. Agrego una pequeña nota al pie. Sí. El disco termina con el mismo sonido que empieza. Totalmente, sí. Con esa fritura, hay como un loop también, la idea también de repetición. Sí, es fritura o que estamos en el fuego. Estamos en el fuego. En el horno. Estamos en el horno, el gelito. Si les parece bien, escuchamos entonces Dame Dos, del disco de Óbilos Estresados, Hackeados. Cuando el aire puro lo vendan en bolsas para inhalar, y a las montañas de celulares las puedas ir a escalar. Tatuado en la muñeca, el código va a brillar, y en largas noches de invierno, mascarillas para amar. Ay, ay, ay. Hiroshima, Nagasaki, Chernobyl y el Mar de Aral, Fukushima, Kuwait en llamas, calentando el boomerang, mamaderas radioactivas, accesorios para el mar, lo hicieron malo a la fuerza, sin lágrimas va a llorar. Ay, ay, ay. Desobedientes desencantados, troyanos sin atrapar, preparan una emboscada, la fiesta de carnaval, con trajes de corderitos, cercaron a la ciudad, hambrientos desayunaron, lobos a la provenzal. Ay, ay, ay. Yeah. es igual. La fuerza de la ceguera nos guía. Comprar y comprar. Comprar y comprar. Comprar y comprar. Divino. ¿Me compras? Sí. Salió río barato. Dos, dame un, dame dos. Bueno, ahí estaban ellas. Dame uno, dame dos. Sí. Salió re barato. Sí, por eso. Y eso fue lo que creó el nombre del tema, en realidad. Bien. Bueno, y todo esto va a estar presentado viernes, sábado y domingo, sí, con Ex. ¿Por qué Teatro de Ciegos? Mirá, en realidad, ya con Los Estrellados tuvimos dos experiencias de dos ciclos. Uno en la Bienal de Arte Joven y otro en el Teatro Ciego. Que para nosotros fue sorprendente lo que nos pasó mientras estábamos en esa situación de tocar a oscuras. Y lo que le pasa al público también, porque en esas dos oportunidades y en esta de este fin de semana contamos con la asociación de un grupo de no videntes o semi no videntes que conocen la técnica de complementar los estímulos, que por supuesto cuando es en oscuridad total ya los sonoros toman una envergadura que cuando no está a la vista se multiplican, ¿no? Entonces, más la posibilidad que dan ellos de sumar teatralidad, sonidos, una espacialidad. Tenemos un sonido cuadrafónico que también le da otro carácter y otro estímulo a la escucha. Y bueno, en realidad es una movida. Somos 15 trabajando prácticamente. Hasta te diría muy, muy costosa, pero realmente poder convidar con esta experiencia extraordinaria para este inicio, creo que es algo que está bueno, que el público curioso se lo merece. Entonces, bueno, ahí estamos. Es un lugar con capacidad reducida, o sea que también los que lleguen a tener la entrada, bueno, ojalá después nos puedan contar qué les pasó. Nosotros realmente disfrutamos de eso y también me ha pasado estando en otras entrevistas que preguntaba, ¿ustedes hace cuánto que no escuchan a oscuras? Claro, porque en general la oscuridad es para ir a polillar. Entonces realmente, ¿cómo uno va a ver un show? Claro, ¿viste? No. Entonces, realmente ponerte a escuchar. Yo creo que hay mucha gente, el otro día fui a ver un espectáculo, hay gente que le empieza a... No se siente bien también, porque sí, claro. De entrada les decimos, no les decimos, pero pensaba yo decirle a Noé que transmita, que el celular se apaga. El que no lo apaga y lo encontramos con el celular, lo tiramos a la hoguera. No, me refiero que hoy ya es extraordinario no tener el celular prendido y estar en la oscuridad y con estos temas que, bueno, están buenos y creo que el implemento de Teatro Ciego, va a estar... No, el espectador va a estar intervenido no solamente auditivamente, sino con la sensación que da esta cuadrifonía, pero también los actores que sin ahora develar qué técnicas van a usar, pero sí que se va a sentir su intervención. Sí. Así que bueno, eso. Bueno, maravilloso. ¿Hacemos una última escucha? ¿Un último Dale. Tema? ¿Cómo ¿Sí? no? Dale. Y Sergio, si querés, elegilo vos. ¿Cuál te...? A ver. Vamos a hacer... Fuego Lento, que es uno que tengo que aprenderme, ¿viste? A martillármelo para hoy a la noche. Aprovechemos para la práctica. Claro, porque no podés... ¿Te olvidaste una letra? Te olvidaste una letra, no podés leerla. Con el tiempo recorriste casi todos los rincones en mi pecho. Los tambores laten, un mambo bien carnal. Me sacaste sin saberlo, un puñal escondido. Lentamente fue saliendo. Bajo una tenue lluvia, chorreando inmensidad, saltando charcos, el agua es oro. Descalzos el barro es mar. Desarrollo, más allá de la lírica que está muy bien, me parece que es muy acorde y muy coherente en esta imagen que transmitís en todo el disco. La presencia del saxo en este tema es de mis favoritos en el sentido de la melodía que desarrollas. Les voy a contar un secreto. A ver. Ya que tenemos un minuto. Un minuto, ya, y nos vamos. No, que los del Teatro Ciego, en este momento así instrumental, donde los saxos están cantando así braviamente, sí, van a... Los espectadores que están oscuras van a sentir un viento, una lluvia, que es real. Sí. Entonces... ¿Que abren el techo? No se puede decir, no se puede decir. No, nosotros, no digamos el secreto. No, van a tirar decirlo, agua con una manguera. Programamos el show para este día de lluvia. Exacto. No es que fue algo meteorológico. Para mí la cosa es que caiga lluvia. Muy bien. Así que si es verdad o mentira, lo van a verificar este sábado, el viernes y el domingo. ¿Hay quien con paraguas? No, necesariamente. No, hay que entregarse a las sensaciones. Sí, entreguese a las sensaciones. Sí, no va a andar yendo con protección, me parece. No, está bien, digo, por las dudas, ¿no? Un pilotín, capaz, pero más que eso, no. Bueno, Sergio. Les agradezco, muchachos, por todo el asunto. Y bueno, ojalá puedan venir. ¿Cómo es? ¿Jueves, viernes, sábado y domingo? No, viernes, sábado y domingo. En el Conex, sí, a las 8. El domingo y 9, que empieza un poquito más tarde, y el sábado y domingo... A las 9. También a las 9. Se fijan ahí. Y después, como si es exitoso, seguís, haces un ciclo o no. En principio, no sé. En principio no sé, es bueno. Mira, paso a paso es uno de los temas, que no lo pudimos escuchar. Paso a paso, día a día. Es la consigna. Es la consigna. Entonces veremos. En realidad... Y tenemos programado fechas para ya hacer shows en banda, tocando básicamente este con luces. Nos vamos a maquillar muy bien, tenemos un vestuarista excelente. Sí, vamos a tocar ya los temas y estos, más algunos temas de los discos anteriores. Qué bueno. Y perdón, una última pregunta. El show de este fin de semana, ¿son los 40 minutos del disco y nada más? No, en realidad no te puedo contar todo. Bien, dura más tiempo. Listo, ya está, listo. Bueno, muchas gracias por venir. Vamos a una tanda y ya volvemos con Pedro Otero, el director de El Mago de los Vagos, que ya está acá en la tribu. La película de Pajarito Saguri. Exactamente. Se estrena hoy, qué bueno. Bueno, salud. Salud. Salud por Pajarito. Por Pajarito. Por Dawi también, por todos.